las palabras del compañero Gustavo Esteban. Siguiente participante, vamos a escuchar de las palabras del compañero Yoshe Iriarte, militante revolucionario, activista social, forjado en la lucha contra la dictadura franquista, escritor en lengua vasca, miembro del consejo editorial de la revista ICA, más conocido como Vikila, por su vocación de maratonista. Cedo la palabra al compañero. Amorru duinaren jaialdeko partaideak, eta batez ere SLN-eko kideak. Mila esker hemen egoteagatik, bidali zenidaten gonbidatena. Niretzako ohore bada zuen artean egotea. Estimados compañeros y compañeras presentes en este festival de la Digna Rabia y miembros del SLN, permítame exteriorizaros la gran satisfacción que me produce poder compartir con ustedes mis opiniones sobre una serie de temas justo en un momento en que el sistema capitalista ha entrado en crisis y empiezan a brotar nuevos estallidos de rabia hasta en la propia Europa, como es el caso de la rebelión de la juventud griega, como son las movilizaciones que en estos momentos se están realizando contra la agresión israelí contra Gaza. Rabia que se puede expresar de muchas formas, a golpe de manifestaciones, de barricadas, de cóctel en molotov contra los cuerpos represivos o las entidades bancarias, símbolos por excelencia del sistema capitalista. Pero igualmente, mediante formas de resistencia pacífica o de desobediencia civil, como lo fue el movimiento por la insumisión al servicio obligatorio en el Estado español y que terminó en victoria, donde jóvenes se dejaron detener e ir a la cárcel, pero consiguieron acabar con el servicio militar obligatorio. Y también analizando, reflexionando con la rabia de forma contenida, preparando las armas teóricas y estratégicas para dar vuelta a la tortilla, como decimos en nuestro país. Esto es, con el corazón caliente y la cabeza fría. Y con esta alegría que veo yo en este local, que la verdad pocas veces lo veo en los encuentros de la izquierda europea. Este festival de la Digna Rabia, en tanto lugar de encuentro de diferentes experiencias, y también hay que decirlo, de opiniones, porque la izquierda ha sido y es y será siempre plural. En este sentido, es para mí un acontecimiento forzoso, esperanzador, como lo fue a otro nivel hace 15 años la irrupción del EZLN en la esfera nacional y mundial, justo al poco de la caída del muro de Berlín y la proclama de Bush padre del nuevo orden mundial, un momento en que ya algunos decían que la humanidad había llegado al fin de la historia, aireando además con su insurrección y sus formas de lucha unos nuevos planteamientos que desde luego a muchos nos hicieron pensar, pero sobre todo dando la razón a esa metáfora tan querida de Carlos Marx, de que la revolución o la rebeldía es un topo que cuando menos piensa sale a la luz del día, creando y reventando nuevas historias. Topo este de la llamada la revuelta y la revolución, que debe de brotar en todo el mundo hoy en día con más fuerza si cabe. Y es que a diferencia de 1994, donde el neoliberalismo, la ideología que en aquellos momentos guiaba el capitalismo y acomplejaba a la mayoría de la izquierda, que en esos momentos parecía que descubría el mercado, la pluralidad y no sé cuántas monsergas que nos han dado los teóricos del sistema. Y que además el capitalismo estaba en plena expansión. Hoy, sin embargo, está en plena bancarrota, en plena crisis. Por ello, nuestro reto es infinitamente mayor. Esto es, no se trata solo de resistir, sino de luchar por un cambio de paradigma a escala global. Parafraseando al Che Guevara en su mensaje a la tricontinental, diríamos que hace falta construir 10, 20, 1000 Grecias, 1000 insurrecciones zapatistas, 1000 caracoles zapatistas, miles de ocupaciones de fábricas y de huelgas generales. Eso es lo que hace falta en estos momentos. De hecho, frente a quienes de distintos foros del sistema abogan por un supuesto capitalismo ético, cabe mayor contradicción en sus términos. Incluso por su refundación, hay que afirmar, sin ambages, que no, que lo que queremos es darle la estocada final, la estocada mortal. Y no solo por razones éticas, ya que el capitalismo, ese sistema que surgió hace 500 años y que precisamente de América Latina consiguió su acumulación primitiva de capital, y que según Carlos Marx surgió chorreando sangre y sudor y lágrimas por todos los poros de su piel, no ha dejado de generar más que guerras, calamidades y depredar la naturaleza. Y además, cada cierto tiempo entra en crisis porque la crisis está inserto en sus propios genes. Pero sobre todo, porque en estos momentos acabar con el capitalismo es un problema de supervivencia. Y en esto doy la razón a lo que el otro día nos dijo Hugo Blanco. La sentencia de Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie, es desgraciadamente más actual que nunca, visto los peligros de nuevas guerras, conflagraciones y la degradación del medio ambiente y la catástrofe que ello se deriva. Por tanto, hace falta cambios rápidos y hace falta un cambio de paradigma. Hace falta cambios rápidos y hace falta reformas profundas, porque una crisis puramente destructiva, sin alternativas a corto plazo, también nos perjudica. Perjudica, sobre todo, a los más desfavorecidos y a los que más sufrirán con la crisis. Y además, porque según la correlación de fuerza, puede abrir las puertas al fascismo, al racismo, a la xenofobia y amén de guerras de todo tipo. Recordemos lo que fue la década de los 30 después de la gran represión que nos trajo no solo la guerra mundial, sino el fascismo y el nazismo. Y por eso, en los momentos de crisis, también hace falta contestarle con medidas a la corte. Es más, yo diría que los viejos debates sobre si para cambiar el capitalismo hay que escoger las vías reformistas o la revolución, hoy no tienen sentido. Los antiguos reformistas dejaron de serlo hace mucho para convertirse en lacayos y gestores del capitalismo, siendo las izquierdas radicales y revolucionarias quienes exigen a la corta reformas que hagan posible crear un puente o una orilla hacia la sociedad socialista. Y digo lo de puente como pura metáfora, ya que la experiencia nos demuestra que son imposibles los tránsitos pacíficos y sin ruptura hacia el socialismo, y si no, recordémonos de Chile. Las clases dirigentes no se dejarán explotar, no se dejarán expropiar mediante votos, exigirán pelea, y pelea tendrán. Lo vemos en el presente, tienen la desfachatez, el morro que diríamos nosotros, de que la crisis lo paguemos con nosotros, que lo paguemos nosotros, y están exigiendo a los gobiernos medidas efectivas para reflotar sus bancos y sus fábricas. Y hay que decirlo, todo gobierno burgués y capitalista, sea neoliberal o keynesiano, está por privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Nosotros debemos de exigir lo contrario, nacionalizar la banca y los sectores productivos y ponerlos bajo control de los trabajadores, usuarios y depositarios. Nos han demostrado además que el capitalismo es todo menos democrático. Es más, que ha construido un Estado que cada vez es más opaco e inexpugnable, mientras que el ciudadano es más transparente e indefenso que nunca. Yo diría que una forma clara de entender el Estado burgués es igual que el radiólogo, al cual no vemos nunca porque está detrás de la máquina, pero sin embargo ve hasta nuestras últimas entrañas. Esto es, este Estado que no ha dejado de adelgazar en su vertiente social, pero fortalecerse en el terreno represivo. Leyes que restringen derechos, readecuación de sus policías y ejércitos. Y además está utilizando la excusa del terrorismo para todavía generar más leyes represivas y conculcar derechos humanos. Y quiero decir con esto, ya que vengo del Estado español, que el Estado español, que por muchos lugares aparece como paradigma de la democracia, es un Estado donde, con la excusa de la lucha contra el terrorismo, ha estado durante años y años creando leyes que restringen, conculcan las libertades políticas, que permiten la tortura en comisarías y cárceles, y que además ha ilegalizado partidos políticos y ha cerrado periódicos como Gara y Guntaría, concretamente el único periódico que teníamos en lengua vasca, y que hoy, gracias a la iniciativa popular, de nuevo tenemos otro periódico con otro nombre y que sigue adelante, y del cual además suelo ser articulista. Nos han hecho creer además que el ciudadano de los países desarrollados es igual al consumidor pasivo, que nadie tiene que decir, que nada tiene que decir a la hora de lo que hay que producir, cómo producir y además para qué hay que producir. Yo creo que para los capitalistas nosotros somos como el pavo ese que engordan y engordan para al final quitarle el hígado y convertirlo en foie. Claro, en realidad lo que para unos es consumo artificial, para otros son hambrunas y epidemias, emigraciones masivas como las que se asoman a las costas europeas, cada vez más repletas de murallas y muros de todo tipo. Cayó el muro de Berlín, pero cada día se levantan muchos más muros en todos los lugares de Europa. Hay un dicho vasco que dice: gutxiren asea, askoren gozea. Es decir, el hartazgo de unos pocos siempre es el hambre de muchos. Por lo tanto, acabemos con ese capitalismo y cuanto antes lo hagamos mejor, pues menos dolores existirán y tendremos mejores posibilidades de construir un orden social mejor. Pero para acabar con el capitalismo nos harán falta estrategias adecuadas, acumulación de fuerza y voluntad de victoria. Nada más erróneo pensar que la crisis, incluso la que supone un derrumbe momentáneo del sistema, como ocurrió en el crack del 29-23, traerá por sí misma la liquidación y la superación del sistema capitalista. Las lecturas teleológicas sobre su inevitable desaparición producto de sus contradicciones internas, como la que realizó la socialdemocracia de principios del siglo XX, así como ciertos marxismos deterministas, se han demostrado erróneas. El capitalismo es lo suficientemente fuerte, versátil y dotado de recursos, entre ellos para el Estado, para reflotarse a cargo de los terceros, para reflotarse en estos momentos a cuesta de nosotros y, si hace falta, creando guerras que le permitan recuperar de nuevo la tasa de ganancia. Por eso, la Revolución Rusa, aunque terminó como terminó en su momento, fue una visión clara de lo que significa que para que el capitalismo desaparezca hay que acabar con él. Por tanto, nada será posible sin lucha, sin articular una línea de resistencia en la calle, en las fábricas y, digo, y también en las instituciones. Remarco esto porque en Europa, y yo hablo desde Europa, participar en las elecciones y en determinados espacios institucionales tiene su importancia, siempre y cuando ello sea considerado como un elemento secundario y supeditado siempre a la movilización y la pelea. Lo digo por experiencia. Yo fui 4 años parlamentario de una provincia del País Vasco y, como salí, entré con el mismo dinero y con las mismas ganas de luchar. Y allá lo que hice fue montar la mayor pelea posible y hacer que mucha gente en la calle conociera cosas que de otra forma no hubiera conocido porque estaban ocultas y sistemáticamente ocultadas. También en los parlamentos se puede hacer de tribuno popular si hay, desde luego, posibilidad y condiciones para seguir luchando en la calle. Y sobre esto yo creo además que tiene que quedar una cosa clara. La autodeterminación independiente y soberana de los movimientos sociales, en cuyo seno los militantes deben de seguir trabajando y respetando su autonomía, debe ser lo fundamental para nosotros. Y esto no es nuevo. El propio Carlos Marx lo dijo: la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos, y los comunistas lo único que tienen que hacer es ser los más consecuentes defensores de unos ideales, nunca los sustitutores de la clase trabajadora. Y desde mi experiencia hablo mismo. Durante la transición española, en los primeros años, en el pueblo de donde yo nací, en el País Vasco, durante 3 años funcionó una asamblea popular que reunía en determinados momentos de lucha a 4.000 y 5.000 personas, donde discutíamos cómo luchar, por qué objetivos luchar, y era la asamblea por votación, de la cual además yo era el coordinador, se decidía y todo lo aceptábamos. Los militantes de partidos políticos llevábamos nuestras propuestas, pero allá lo que decía la Asamblea era soberano. Por lo tanto, la intervención y la organización en partidos políticos no es incompatible con la Asamblea y con la concepción consejista de la autoorganización. Pero para luchar, efectivamente, hay que también plantear nuevas ideas y nuevos valores. Durante el periplo neoliberal, salvo honrosas excepciones, la izquierda pidió su capacidad para imaginar una nueva utopía que le sirva en la lucha del presente y la sociedad del futuro. Sin duda, en ello contribuyó, por una parte, el síndrome producto del derrumbe del llamado socialismo real, y nos arrastró incluso hasta los que éramos críticos con ese modelo socialista. Pero sobre todo, porque mucha gente quedó obnubilado por lo que era el capitalismo liberal y lo que ellos consideraban que era el mayor de los mundos posibles. Hace falta una nueva ética y aprender de los errores. Y cuando digo una nueva ética, estoy hablando de esos militantes políticos que hacen lo que dicen y no al revés, que intervienen en la lucha política no con el afán de autoproclamarse ni de conseguir un, digamos, beneficio particular, sino de formar parte de un movimiento colectivo de autoemancipación. Y lo digo también porque considero que la nueva sociedad debe de aprender de errores que en el pasado tuvimos, sobre todo en dos terrenos que son los que yo más domino, porque hay muchos más. Y uno tiene que ver aprendiendo a su forma de ver la naturaleza, de relacionarse con ella. El capitalismo, para el capitalismo, la tierra y la persona es mercancía que se compra y se vende para obtener beneficio. Pero hubo también, y esto para nosotros es una lacra que tenemos que tener en cuenta, el socialismo burocrático no fue mucho mejor. El uso irracional de los recursos naturales y de tecnologías contaminantes produjeron el accidente nuclear de Chernobyl y la desecación del lago Aral. Y hoy en día, en la China, que dicen comunista, se está construyendo la presa de las tres gargantas, que es un escándalo ecológico que tendrá unas repercusiones inmensas sobre China. El socialismo no puede ser confundido con un proyecto desarrollista que simplemente se limita a superar las contradicciones del capitalismo para que las fuerzas productivas se desarrollen sin límite. Debemos evitar que el mundo natural y el ser humano choquen entre sí. Y de hecho, es en el terreno de la ecología donde en Europa se están dando uno de los mayores conflictos y de enfrentamientos con el sistema. Concretamente, yo milito en un movimiento en contra del tren de alta velocidad en el País Vasco, que igual para algunos les puede parecer extraño, pero que consideramos que su construcción, además de un escandaloso despilfarro económico que hay que destinar para materias sociales, es un atentado ecológico contra un país que está repleto de montañas, que es muy pequeño y que su construcción taladrará montes, destruirá ríos, acuíferos y todo este tipo de cosas. Y es en ese terreno, además, en la lucha ecologista, donde estamos empezando a ver y a sentir la naturaleza de otra forma. Pero además, y es el segundo terreno y último donde yo creo que los socialistas, los de izquierda, debemos de cambiar también nuestra visión del mundo, es cómo entendemos la pluralidad cultural, lingüística y nacional. No es lo mismo el internacionalismo, esto es, la solidaridad entre las clases y los pueblos, que el cosmopolitismo supuestamente anacional, que es generalmente imperialista e inclusamente faltamente izquierdista. Algunos interpretaron la frase de Marx, los obreros no tienen patria, que dicho en boca de Marx significaba la denuncia de todos aquellos que en nombre de la patria utilizaban a los trabajadores como carne de cañón de las guerras imperialistas, con las patrias de hombres y mujeres libres que defendieron Sandino y Zapata y que defendemos los patriotas vascos, que además somos internacionalistas. Y hay que decir también que en esto, por desgracia, el socialismo real fue un desastre. En nombre del internacionalismo proletario se humillaron, se reprimieron lenguas, se deportaron pueblos enteros, pueblos de 300.000 habitantes, que los trasladaron desde sus lugares de origen hasta Siberia, matando en el camino a la mayoría de la gente. Y ocurre hoy también en China, donde en nombre de la gran China, muchas nacionalidades internas, que no son chinas además, están siendo oprimidas y no tienen libertades. Y desde este punto de vista os quiero decir también, como vasco, que la nación vasca fue durante muchos años invisible, que solamente se le vio cuando se insurreccionó o cuando combatió fuera en una u otras causas como vascos. Y no solamente fuimos invisibles porque se nos ocultaba en lo que era la denominación España o Francia y aparecíamos como un español más o como un francés más, sino que además se hostigaba y se reprimía a nuestra lengua. A mí me llamaron más de una vez la atención por hablar en vasco diciéndome: habla en cristiano. Vaya usted a saber qué quiere decir eso. Y a los niños, en mi época, los maestros, si le oían hablar en vasco, les ponían un anillo. Y si durante la clase no habían pasado ese anillo a otro niño o niña que hablaba en vasco, al final de la clase le castigaban. Con lo cual, no solamente le humillaban, sino le creaban en cómplice y represor. Eso se llevaba no hace muchos años en el sistema español, efectivamente en situación de dictadura, cosa que no, hoy no es así. Y durante esa dictadura, además, fuimos capaces de crear una escuela que al principio fue clandestina, las Ikastolas, donde nuestros hijos e hijas, yo en aquel tiempo era chaval, no tuve el privilegio de estar en una Ikastola, porque mis padres no podían financiarla, pero eran unas Ikastolas donde por lo menos un sector de la población podía aprender a hablar y a escribir en vasco. Luego consiguieron la legalidad y hoy forman parte de la columna vertebral de la enseñanza en la comunidad autónoma vasca, aunque no en el país vasco-francés ni en Navarra, que también forman parte del pueblo vasco, aunque no lo sean oficialmente. Y como vasco, lo he dicho antes, no puedo decidir libremente, se nos obliga a ser españoles y franceses sin que podamos dar nuestra opinión. Y nosotros no pedimos más que el mismo derecho que esos pueblos en pie de igualdad. Nosotros no pedimos privilegios, pedimos que lo mismo que tienen franceses y españoles, el derecho a tener una nación y un Estado propio, se nos sea reconocido. Cierto es que las burguesías nacionales suelen utilizar el problema nacional para su propio beneficio. Incluso en algunos sitios, en nombre de la tradición, se hacen verdaderas barbaridades. Si una cara de la modernidad es que no reconocen derechos de comunidades y de pueblos, la otra cara de la tradición, la cara oscura, puede ser que en nombre de la tradición se defiendan los intereses de caciques y de burgueses y, por ejemplo, se hagan barbaridades tan extremas como, por ejemplo, en África, donde a las mujeres se les realiza la ablación o en muchos sitios se venden a las hijas porque los padres, según la tradición, tienen potestad para así hacerlo. Esas partes de la tradición, por muy inculcadas que sean en una comunidad, no pueden ser aceptadas en un proyecto comunitario y nacional de liberación. Deben de ser también combatidas. Defendemos el derecho a autodeterminación y quiero hacer una mención aquí, porque la autodeterminación en un tiempo, hace 30 años, al calor de las luchas de emancipación anticolonial y antiimperialista, gozó de buen predicamento en la izquierda mundial y normalmente aparecía en todos los programas. Pero, bueno, y esto además todavía aumentó cuando en lo que se llamó la primavera de los pueblos de la caída del Este. Todo de izquierda estaba a favor de la autodeterminación. Pero luego, merced a la degeneración o a causa de la degeneración de muchas luchas nacionales, que también puede ocurrir, que ha conducido a guerras étnicas, a limpiezas étnicas, porque el nacionalismo también tiene dos caras, puede tener una cara amable, la defensa de su pueblo, pero puede convertirse en opresor de otro pueblo y puede hacer el mismo mal que le han hecho a ellos hacerlo a otros, como ocurrió, como está ocurriendo con los judíos que sufrieron el holocausto y ahora practican el mismo holocausto con los palestinos. Defendemos el derecho de autodeterminación en estos momentos, a pesar de la mala fama que tiene después de las guerras étnicas y del desastre de Yugoslavia. Y lo hacemos porque pensamos que la autodeterminación, es decir, el derecho a decidir libremente, supone el modo más razonable de solucionar democráticamente un conflicto de aspiraciones nacionales diferentes y lograr una sociedad más cohesionada, más integrada y respetuosa de su pluralidad. Porque todas las naciones son plurales, también la vasca. Y lo mismo que nosotros exigimos a España, que se reconozcan nuestras condiciones, en el futuro nación vasca, los que tengan otras identidades culturales, sean españolas o vengan de la migración, serán reconocidas como tales. Y además es un buen punto de partida para avanzar. Porque la nación oprimida, en la medida de que la autodeterminación no supone solamente una opción nacionalista o unitarista, sino el autorreconocimiento de su mayoría de edad, le permite a esa sociedad constituirse como sociedad soberana. Ya que un pueblo que decide separarse o reunificarse de forma democrática y sin injerencia, genera mejores condiciones para su cohesión interna y externa. Y desde ese punto de vista queremos decir que nosotros queremos ser buenos vecinos de españoles y franceses, buenos vecinos en igualdad de condiciones. Y debo decir más, que los vascos tenemos muy buenos amigos en España y en Francia, como miembro, como Oliver de Saint-Senot o como Jaime Pastor, que ayer estuvo en esta mesa, compañero militante revolucionario con el cual muchos años he militado conjuntamente y que yo sé que es defensor de la causa vasca. Las virtudes de un proceso revolucionario autodeterminativo no se limitan a lo nacional, puesto que su ejercicio alienta valores y aspiraciones que engarzan con el ideal libertario e igualitarista de un mundo formado por pueblos y personas libres, que eligen su libertad y su forma de gobierno y de relaciones sociales. Y sobre todo engarza con la democracia en su sentido más fuerte de autogobierno y de autoactividad popular, bastante asentada en la cultura de las sociedades occidentales, aunque muchas veces esto sea conculcada por guerras, golpes, fascismos y dictaduras. Que el pueblo decida libremente es un argumento fuertemente democrático y si además así ocurriese, difícilmente objetable, tal como lo afirma el Tribunal Constitucional de Quebec respecto a una hipotética mayoría independentista en Quebec. En relación al sujeto, que suele ser siempre uno de los problemas fundamentales, para nosotros el sujeto debe ser toda la ciudadanía del territorio nacional que pretende autodeterminarse, los nacidos y los no nacidos en él, partidarios de la independencia y contrarios. Todos deben de participar en un proceso autodeterminativo. Y para nosotros, para que quede claro, vasco no es el que habla solo lengua vasca o haya nacido en el País Vasco. Vasco es todo aquel que vive y trabaja en el País Vasco y quiera ser vasco. Y por último, la autodeterminación como derecho para elegir. Algunos hemos hecho la opción por la soberanía plena. Sabemos que en el mundo de hoy la soberanía nacional estatal está sufriendo fuertes limitaciones, hasta el extremo que, salvo por partes de determinados países, imperios que deciden sobre estos y no permiten que nadie se inmiscuya en él, como por ejemplo con los americanos, se hable más de soberanías compartidas. Repito, soberanías compartidas, salvo algunos que no necesitan compartirla, que son los imperios. Y las soberanías compartidas exigen proyectos más amplios, y prueba de ellos es la constitución en estos momentos de Europa. Nosotros queremos participar en pie de igualdad en Europa. En este aspecto, nuestro planteamiento soberanista, por lo menos el mío, está en evolución, a diferencia del siglo XIX o del XX, y aunque frente al Estado español y francés actual, yo reivindico que la autodeterminación coja un ritmo y un sentido independentista, sería mucho más favorable si desapareciesen los estados nacionales actuales y se constituyese una nueva Europa donde los pueblos estuviéramos en igualdad de condiciones. Y por eso cuando mucha gente me pregunta en su ingenuidad, pero ¿cómo ustedes, socialistas, internacionalistas, en un mundo de globalización, quieren constituir un Estado independiente? ¿Eso no es un sinsentido? Y le digo, sí, pero no más ni no menos que es el Estado francés o el Estado español. Cuando se disuelvan ellos, nosotros también. Y de hecho, consideramos que un Estado como el Estado español es demasiado grande para, como proyecto en el cual las naciones internas puedan convivir y puedan desarrollarse culturalmente. Y a la vez es demasiado pequeño para los grandes problemas que existen en este mundo. Es decir, los estados nacionales son estados tapones que con el tiempo tienen que desaparecer para construir unidades más amplias donde a la vez las unidades menores, las culturas, los pueblos, etcétera, pueden engarzarse. Bukatzeko, ondo esanak onartu, eta gaizki esanak barkatu. Dicho en vasco, acepten lo que haya dicho bien y perdonen lo que haya dicho mal o lo que les haya molestado. Y una última cosa. Yo voy de aquí con las pilas cargadas.